esto es una idea que tenemos hace rato. Desde el municipio no es desconocida la actividad de los talleres de SAPE, Aprender para Emprender, y desde el área de economía social, la cantidad de solicitudes que tenemos a diario de personas que quieren participar en ferias. Veníamos hablando ya con el director de Asuntos Vecinales y con la coordinadora de los talleres en poder armar un taller de costos para los egresados de los SAPE, para que sepan el valor que tiene su producto y sepan en qué valor poder comercializarlo, ¿no? Muchas veces lo que pasa con los talleres de dictado gratuito es que la gente no toma conciencia del costo que tiene la capacitación, del valor que están agregando a tanto de conocimiento a sus vidas como de conocimiento a los productos que hacen. En las exposiciones es común ver que, o preguntarle a la gente cuánto sale esto y la gente te dice no sé, o precios muy, muy bajos que no podrían competir nunca con el mercado, porque bueno, justamente no se tiene en cuenta esto, ¿no? Los costos de las telas, los costos de los hilos, los costos de la luz, el costo del tiempo que uno invierte en aprender. Entonces, desde el área de economía social hemos armado unas charlas taller sobre justamente tener en cuenta todas las variantes que intervienen en el armado del costo de un producto, ¿no? Y también para que la gente valorice esta herramienta que le está dando el Estado, una capacitación gratuita para formarse en un oficio o para empezar a tomarlo como una salida laboral totalmente digna. Así que bueno, en conjunto con la Universidad de Flores vamos a estar el jueves 31 y viernes 1 de 19 a 21 y el sábado 2 de septiembre de 10 a 12 en la UFLO, llevando a cabo estos talleres de costos, ¿no? De costos para producción. En esta oportunidad es únicamente para los egresados de los talleres SAPE, o sea, todas aquellas personas que hayan terminado el primer semestre o que son egresados de otros años de algunos talleres. Las inscripciones van a ser en la calle Arenales, en la Dirección de Asuntos Vecinales, pero bueno, esta vez va a ser únicamente destinado para ellos. ¿Las capacitaciones son dos talleres individuales o es una continuidad? ¿Quien se inscriba va a participar de los dos? No, es algo intensivo, así que quien se inscriba tiene que estar en las tres instancias, jueves, viernes y sábado a la mañana.